Vamos a hablar ahora un poquito sobre las comunas en la ciudad de Buenos Aires. Hay cuestionamientos a la gestión del jefe de gobierno Mauricio Macri tras una audiencia en el Tribunal Superior. Y justamente para hablar de este tema es que estamos en comunicación con la diputada por la ciudad, Gabriela Alegre. Muy buenas tardes, Sergio Comi, Karina Colioca, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno. Diputada, primera consulta es, cuando uno piensa en las comunas, pensaba que en realidad iba a haber una gran difusión y que todo el mundo, los vecinos, iban a tener muy claro de qué se trataba. La sensación es que nada de esto ha sucedido. No, claro, realmente no, no hay, digamos, ya tendría que estar en funcionamiento un programa de difusión, ya tendríamos que haber recibido en la legislatura este cronograma y este proyecto por parte del Ejecutivo de la ciudad, y hasta el momento hay muy poca difusión de qué se trata y muy poco debate al respecto. La verdad que las elecciones están fijadas por el Tribunal Superior para el 5 de junio del año que viene, Y este proceso solo va a tener éxito si hay muchísima participación y mucha comprensión por parte del electorado de qué es lo que estamos votando, ¿no? Diputada, aprovechamos este momento entonces para hacer un poco de información y, por qué no, de pedagogía. Cuéntenos o cuéntele a la audiencia en qué consisten las comunas. Bueno, las comunas son una división territorial de la ciudad de Buenos Aires que hoy ya funcionan, digamos, ya se conocen, que son 15 comunas en toda la ciudad. Que tienen, digamos, uno puede tener alguna referencia de que así funcionan en cada una de ellas los centros de gestión y participación. Los CGPs. Los CGPs, que en este momento, CGPC es lo que llama el macrismo, que en este momento cumplen más bien una función de ventanilla de atención de distintos servicios de la ciudad de Buenos Aires, pero que cuando la ley de comunas se implemente y la elección se lleve adelante, va a ser como pequeños gobiernos de los subdistritos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que los responsables de los CGP deben ser gente electa. Debe ser gente electa, pero además no es solo una persona, sino que son 7 miembros. Es una junta comunal la que va a gobernar cada una de las comunas. Cuando hablamos de gobernar, hablamos de tomar decisiones que tienen que ver con, no con toda la decisión del gobierno de la ciudad, pero con muchas áreas que están transferidas, que lo que tiene más que ver con las decisiones territoriales, como ser el cortado del césped, el mantenimiento del arbolado, el asfaltado de las calles principales, tiene que ver también con algunas, digamos, va a depender también de qué quiera, qué defina cada comuna como prioridad, pero también pueden tener parte de su presupuesto destinado a cosas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la cultura, pero bueno, lo que tiene que ver es con la descentralización de un gobierno que lo empiezan a gestionar los vecinos y las fuerzas políticas y las organizaciones sociales más arraigadas en los territorios, ¿no? Con más conocimiento, y que se supone que esto va a generar, digamos, lo que tendría que generar es menos burocracia y decisiones más cercanas a los problemas reales, ¿no? Diputada, el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Maquiavelo, puso así como de manifiesto que algunas de las cuestiones importantes que había hecho el gobierno de Mauricio Macri era la descentralización, por ejemplo, entre otras cosas, del cobro de las multas, el trámite de las licencias de conducir en los famosos CGP. Digo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la comuna. No, absolutamente nada que ver con las comunas. Digamos, es cierto, digamos, es lo contrario. Las comunas lo que acerca es el poder de decisión a los ciudadanos, no el trámite. Digamos, el trámite, está cierto que cuanto más el gobierno de la ciudad acerque las gestiones a los ciudadanos, es otra cuestión. Digamos, que abrir ventanillas de atención, está bien, el Poder Ejecutivo debe hacerlo y debe hacerlo en todos los barrios de nuestra ciudad. Ahora, las comunas, lo que estamos hablando es que el poder de decisión se acerque a los ciudadanos que habitan en nuestra ciudad. No tiene que ver con los servicios. Y es esto lo que el macrismo no entiende. La campaña que ellos hacen es como el gobierno se acerca a los vecinos y como que el PRO se acerca, digamos, tiene la buena voluntad de llegar a ellos, cuando eso es obviamente así. Y lo que estamos hablando de las comunas es que hay gobiernos que se constituyen en los barrios. Y eso es lo diputada, que ¿es así que en realidad no entiende o en realidad intenta resignificar la función? Sí, por supuesto. Intenta resignificar las funciones. Sí, nada de lo que hacen es ingenuo, por más que después se quieran disfrazar de eso y vuelvan atrás en algunas decisiones cuando son cuestionadas. Pero lo preocupante realmente es que nosotros primero esperamos que se lleven a cabo las elecciones el 5 de junio, porque así lo estableció el Tribunal Superior a pedido de vecinos que presentaron un amparo, digamos. Esto no es una decisión que haya tomado políticamente ni la legislatura ni el gobierno de la ciudad, sino que fue por presión de los grupos de vecinos que están trabajando en este tema hace muchos años y que, bueno, finalmente consiguieron que el tribunal obligara a la legislatura a fijar una fecha, y esta fecha es el 5 de junio. Todavía resta que el jefe de gobierno convoque esta elección, porque por nuestra constitución es el único que puede finalmente convocarla efectivamente. ¿Cuánto es el plazo que tiene en términos legales para hacer esa convocatoria? No, el plazo es 90 días. Lo que pasa es que para nosotros tiene, por ejemplo, sería muy importante que se haga una reforma política, porque la elección de comunas tiene sentido si se habilita a partidos comunales, ¿no? Porque si no va a ser simplemente repetir una elección de los sellos principales en la ciudad de Buenos Aires, donde los candidatos no van a estar relacionados con el territorio, sino más van a tener que fijar domicilio allí, pero no necesariamente van a tener un compromiso con los barrios, y además necesitamos realmente una difusión muy importante para que todos entiendan de qué se trata y se comprometan con esto, porque si no también el peligro que se corre es que se llame una elección que se vacíe, que tenga muy poca participación y que finalmente termine comprometiendo este mecanismo constitucional. Ahora, ¿esta reforma llevaría un tiempo o ya hay algún proyecto de reforma circulando? Por el momento no hay algunos proyectos circulando, pero ninguno está puesto en tratamiento. No parece ser una prioridad del oficialismo en este momento. Los bloques de la oposición estamos insistiendo para que se haga, digamos, que se trate. También tampoco sabemos con qué código electoral vamos a ir a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, porque claro, al ser un distrito autónomo tenemos que ver si nos adaptamos o no a la reforma que se hizo a nivel nacional. Y todo esto estamos esperando que por lo menos se trate. Tiene que ser tratado antes de octubre, de este año, si no, no vamos a llegar con los plazos. En el caso, discúlpeme, de que no se llegue con los plazos, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Digo, porque no hay, cuenta que no hay mucha... Los pasos a seguir van a ser los que establezca la justicia, porque el Tribunal Superior puede sostener que la elección se haga de la misma manera, que se utilicen los código electoral nacional o el código anterior, y esto lo que va a significar es que se vaya, como decía, con los sellos de los partidos principales que hay en la ciudad y habilitados, y que tenga poca representación real, digamos, los vecinos. Y otra cosa que está demorado mucho el Poder Ejecutivo es empezar en el traspaso de presupuestos. Yo lo que creo es que si hay una elección el 5 de junio del año que viene, nosotros no podemos estar aprobando el próximo presupuesto de la ciudad sin haber descentralizado el presupuesto y transferido a las comunas lo que le compete lo que tiene como competencias, y en esto la verdad que el gobierno no está trabajando, y es complejo porque, digamos, hay cosas que están en distintos ministerios, en el ministerio, sobre todo en el Ministerio de Espacio Público, pero también en otros, y además estaría inhibido el gobierno de la ciudad de poder realizar cualquier licitación que tenga que ver con estos servicios, como la de la basura, como la del mantenimiento del arbolado y el espacio verde, porque esto tendría que ser ya manejado por cada una de las comunas, y esto no está sucediendo tampoco. Pero bueno, será un proceso como en todos los procesos en todos los países donde esto sucedió y donde está sucediendo, son procesos graduales. Lo importante es que se ponga en marcha, y lo que debemos evitar, por supuesto, es que de alguna manera se frene la implementación de esta propuesta que está en nuestra Constitución y que está muy bien, digamos, la defendemos desde un lugar también ideológico, los que entendemos que los gobiernos son más democráticos cuanto más participación tienen, ¿no? Diputado, usted percibe que la sensación del macrismo es que las comunas producen una pérdida de poder del Ejecutivo. Y sí, siempre las comunas son una pérdida de poder central. Esto es así, lo que hay que estar dispuesto a que esto sea de esta manera. Todos los mecanismos de participación de alguna manera abren, digamos, hacen compartir las decisiones, y esto tiene que ver con compartir poder. Si esto entendemos que enriquece la gestión y enriquece, digamos, la cantidad de aportes que puede haber para mejorar la vida de todos, es una cosa. Si entendemos que lo que hace es restarnos poder para lo que lo pueden utilizar las fuerzas como el PRO, se complica, digamos, seguramente ellos sienten eso. Pero también creo que de alguna manera, por lo menos muchos de los legisladores que nosotros hablamos del oficialismo en la ciudad, creen que ya es un proceso inevitable y que van a tratar de aprovecharlo de la mejor manera, vaciándolo de contenido, digamos, simplemente sumando cargos para su gestión. Diputada, para el común de la gente que no está al tanto de esta situación y que podría pensar de alguna manera que esto hace correr peligro el trabajo de algunos integrantes o de algunos empleados de los EGP, esto no tiene absolutamente nada que ver. No, de ninguna manera. Los empleados, digamos, siguen... tienen la estabilidad que tienen por ser empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y van a ser incorporados a cada comuna. Uh-huh. Es al revés, lo que no estamos consiguiendo también es que el gobierno nos diga cuáles son, digamos, con qué va a contar cada comuna cuando tenga cierta autonomía. Entonces ahí es donde entra el presupuesto, los empleados, los bienes inmuebles, digamos, las sedes, que en muchos casos va a haber que adecuarlas porque hay barrios donde no hay CGPs que tengan centralidad ni que tengan edificios adecuados para el funcionamiento de un gobierno, digamos, ¿no? Diputada, ¿esto iría de la mano con la idea del presupuesto participativo? Sí, el presupuesto participativo también es un mecanismo que está relacionado con las comunas, que también le falta ser reglamentado por leyes en esta legislatura. Tampoco han sido tratadas hasta el momento. Hay algunas propuestas, pero no limita a la otra. Puede existir las comunas y que el presupuesto participativo se ponga en marcha al mismo tiempo. Y hay que coordinarlas, pero se pueden poner en marcha autónomamente. Pero por supuesto que el presupuesto participativo es un mecanismo por el cual los vecinos en asamblea deciden a dónde se destinan los fondos. Partes de los fondos con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Diputada, le agradecemos muchísimo la comunicación con la Red de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, gracias. Un placer saber con usted. Buenas tardes. Gabriela Alegre, diputada de la ciudad, por Encuentro para la Victoria, hablándonos un poquito sobre esta elección que debe hacerse entonces el 5 de junio del año que viene para elegir justamente las autoridades de las 15 diferentes comunas con las que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Lo importante es otra cosa.